3123, perdidos en el espacio al aire. Hoy día lunes 5 de junio de 2006, vísperas de 6 de junio de 6. O sea, 6 del 6 del 6. Por si acaso, creo que mañana hay una tocata alusiva a esa fecha. Más ratito les vamos a avisar, creo que toca Diablo. Y estamos, como siempre, un lunes mostrando nueva música. En un día lunes un poquito alterado, al menos acá en Santiago, para los que nos escuchan vía internet. Hubo un día de paro nacional llamado por los secundarios. Todo un éxito, me parece. No he estado atento a las noticias, he estado demasiado desconectado. En todo caso, un buen rato de buena e interesante música dedicada a ellos, a los que estén escuchando en sus colegios, ahí aprovechando que están en toma y quieren escuchar música que escapa a la media, en todo caso. Así que vamos a tener, entre otros, a un proyecto español llamado Tape o Tape. También vamos a tener desde Japón a World Standard. Lo nuevo de Him, que estamos escuchando de fondo. Him, creo que hay una banda más así como rockera o más de los medios más habituales, que también se llama Him, pero nada que ver. Les vamos a contar en un minuto más. También vamos a tener lo nuevo del ex integrante de la banda, ¿cómo se llama esta banda? Beta Band, la banda inglesa, psicotrópica. Y también algo de Pillow y lo nuevo de Divine Comedy, que está por salir en este mes. Así que vamos a partir con los que estamos escuchando de fondo, que son Him, H-I-M. Es un proyecto que nació al alero, digamos, paralelamente con varios proyectos post-rockeros a principios de la década pasada, más o menos en la primera mitad de los 90, con Adam Pearce como eje. Él tenía una banda llamada Mice Parade y también pertenecía o armaba otro proyecto llamado Dylan Group. Pero este multi-instrumentista también pertenece y hace cosas con Him, con H-I-M. Y este es el nuevo disco llamado Peoples, del sello Bubble Core. Vamos a mostrar algo de esta excelente nueva producción, más orientada a ritmos percusivos tipo africanoides, por llamarlo de alguna manera. En este caso se acompaña, aparte de los típicos tres integrantes, muchos más ahora, gente de Antibalas Orquestra, por ejemplo, tal vez de ahí vienen estos ritmos más africanos, también de un tipo de la banda Codeine, Doc Sharing, y también, ¿quién más por ahí? Bueno, algunos otros. Así que vamos a escuchar de este nuevo disco llamado Peoples, un track que nos va a elevar a esta categoría de post-rock, o sea, instrumental, bastante rítmico. Y luego vamos a ir con la banda, o el proyecto, o el nuevo proyecto del señor Steve Mason, que era el líder de los Beta Band, con su nuevo proyecto, digo, King Biscuit Time, eso, con su disco llamado Black Gold, del sello Pop Tones. Eso nomás, los dejo con buena música. Esto es Perdidos en el Espacio y nos vemos en dos tracks más. Thank you. 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta a estos perdidos en el espacio. Son 22:15 horas para los que sintonizaron después del inicio, o sea, inmediatamente en la música. Lo que acaban de escuchar primero fue Him, de su disco llamado Peoples, por el sello Bubblecore, un track de esta nueva producción. Y también luego A Kim Biscuit Time con el disco Black Gold, otro track nuevo, otro proyecto nuevo de un tipo ya que tiene cierto carrete, que es un ex Beta Band. Y para los que quieren más información, investigar, etcétera, etcétera, está nuestra página web o blog www.perdidos.cl, repito, www.perdidos.cl. Y para los que les interesa escuchar nueva música o se perdieron programas pasados, afortunadamente gracias a nuestro hosting, que es sobras.com, tenemos la posibilidad de dejar almacenados los programas en esto llamado podcast, así que pueden bajar el programa completo, escucharlo tranquilamente en diferido y las veces que quieran, si es que les gusta la música. Eso es en nuestro blog www.perdidos.cl, ahí en el link podcast hay como 12 programas pasados, ahí ustedes pueden investigar. ¿Y qué otra cosa? No, nada, entren nomás. Ah, había una, en realidad alguien dejó un aviso, cuál era el email para contactarse con Perdidos, y el email, por si acaso, se llama perdidosenelespacio2003@yahoo.es, por si quieren mandar algún aviso o contactarse. Y estamos escuchando de fondo a World Standard, pero más unos minutos más hablaremos del disco que estamos escuchando de fondo. Tenemos invitados, alguien que se repite el plato, vino la semana pasada, Jorge, bienvenido a Perdidos nuevamente. Creo que tiene una tocata esta semana. Sí, el viernes, de hecho viene a promocionar un poquito la cosa. Estamos hablando de NUR, NHUR, que está preparando lo que fue cosas. Alguna vez Gnosis, y etcétera, etcétera. Ahora, la tocata del viernes, ¿no? Sí, viernes 9. ¿Dónde, cuánto? Va a tomar lugar en la calle Brasil, 657. Una fiesta con tocata de una joven productora amiga nuestra que está empezando a fabricar sus eventos. Y empieza a las 10 de la noche y cuesta 2.000 pesos con cover. Van a haber tres bandas, que una de nosotros, NUR, Trial, que es un amigo nuestro que hace una mezcla media dub, trip hop. Él se llama Linek, su proyecto. ¿Con máquinas? Con máquinas, sí, bien electrónico, él solo con su setup. Y Tiro Loco, una banda funk que hasta el momento no lo hemos conocido y ese día nos encontraremos. Así que yo creo que el carrete de la fiesta, tocata, va a estar bastante buena y vayan, disfruten. Yo creo que 2.000 pesos con cover, buen precio, para pasarlo bien. ¿Tú querías regalar alguna invitación? Sí, a la gente que quiera llamar a la radio, ahora estaremos regalando dos invitaciones únicas, una invitación cada uno. Y que vayan, disfruten, llamen y nos vemos allá el viernes. Para que no se queden pegados en la casa viendo tele, el 264-1712, desde ahora ya, atendido por sus propios dueños, 264-1712, si quieren ir a este recital tocata. Tienen que dejar el nombre y el correo electrónico si es que desean suscribirse al mailing list de Perdidos en el Espacio, en el que anunciamos regularmente lo que vamos a mostrar cada día lunes. Y muy, muy de vez en cuando también promocionamos alguna tocata en particular. Y las tocatas que hace Perdidos en el Espacio, que hemos estado un poquito flojos, pero ya llegará el momento. Bueno, te invito entonces a escuchar este nuevo bloque con música de Japón y de España. Vamos a escuchar algo de World Standard, del disco Alabaster del año 2004, lo que estamos escuchando de fondo, así bien piolita, bien... Bien tranquilito. Sí, violín, estas cajitas de música. Ese violín... Como más bonito, así. Muy, muy, muy suave, muy para esta hora, digamos. Y después también otro que también investiga en esa onda, se llama Tape, que el músico, el experimentalista, se llama Daniel Romero, es un asturiano, un español, que si es que tienen la oportunidad de estar al frente del computador, cerca del computador y tienen internet, en la página web de Perdidos dejamos un regalo de Daniel Romero que nos hizo hace como un par de años, que es una canción en Flash. Te descargan el programa, o sea, este archivo Flash, y sale un pescadito, y este pescadito empieza a moverse, y ustedes lo cliquean y sale un sonido. Y se mueven unas nubes, y si pinchan la nube se genera otro sonido. hay unas teclas y unos botoncitos por ahí también, se generan otros sonidos que si quieren los prenden, los apagan, y la suma de las cosas va formando una canción o una melodía. Y es más o menos parecido a la onda que hace Daniel Romero con su proyecto Tape. Tape, voy a decir, punto tape, punto. Porque hay otro proyecto que se llama Tape también, del sello, me parece, del Room Gramophone. Así que vamos entonces primero con World Standard, de su disco Alabaster, y luego el proyecto español Tape, con algo de su disco Paintings, esto es Perdidos en el Espacio. Tanta música nueva. Y tan breve la existencia para darse cuenta. doctor Smith? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No debe ser! ¡Está vivo! ¡Auxilio! Son 2-3, estamos de vuelta, estos perdidos en el espacio. Y recordamos que... ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, ya están regaladas las entradas, por si acaso, para los que querían ir a ver a Nur este día viernes. Víctor Rocha y Jorge Ramos, aviso al tiro. Después lo voy a repetir, pero ellos tienen las invitaciones. Creo que van a estar anotados, eso es lo más seguro. Y aprovecho de pasar también otro aviso de tocata. Burn Fire Project y Diablo van a estar mañana en el bar La Otra República, que queda en Santa Isabel con Seminario, Santa Isabel 0261. Esto es para celebrar el día 666 y la entrada cuesta $500. Por acá tengo también otro aviso para cuando va a ser esto, en el Taller Sol. También el viernes 9 a las 10 de la noche en el Taller Sol, compañía 2131, Plaza Brasil. Va a estar MM, que es un proyecto, un quinteto de improvisación libre para la gente que gusta de estas experiencias sonoras que son difícilmente repetibles. $1,500 a las 10 de la noche, viernes 9. Y estamos escuchando algo de fondo que tiene que ver con un invitado de la casa de Perdidos en Espacio, me refiero a Diego Grunwald, que hace tiempo que no aparecía por estos lares. Bienvenido nuevamente, Diego. Hola, Jaime, gracias por la invitación. Echaba de menos la radio. Mucha pega, pero siempre en contacto. Es una excusa como para también estar al día e interesarte en nuevas experiencias. Creo que lo que estamos escuchando a fondo tiene que ver con una visita que hiciste a tus lugares favoritos. Cuéntanos. Sí, de fondo estamos escuchando dos grupos, una colaboración entre dos grupos, Prefuse 73 y The Books. Para mí, grupo relativamente nuevo, distinto a lo que yo, por lo general, a mi afición más central, pero para mi gusto, uno de los mejores grupos, o a mí, los que más me gustan, que han salido hace poco. Son The Books, un grupo relativamente nuevo, de tener 3 discos, el último el año pasado, más sí, el EP que tú mostraste hace poco. Sí, el de French Elevator. Música para unos ascensores en el Ministerio, parece el Ministerio de Cultura francés. Este grupo The Books... ¿Tú los viste en vivo? Sí, estuve hace poco tiempo, fui a Nueva York 10 días y en 10 días fui como a 5 conciertos. Mucha oferta, igual que acá también hay alta oferta, pero allá hay una gama más amplia y más nombres conocidos. Fui a ver a The Books, fui a ver a Matmos, estuve a John Zorn, fui a la Equimori, a toda la escena del Lower East Side, siempre muy interesante y que va, a pesar de todo, sacando gente nueva. Este disco es una colaboración entre Prefuse 73 y The Books. The Books en vivo increíble. Ellos son dos. Se denominan grupo, una banda electrónica, o tú lo buscas en las tiendas especializadas y están Fireland Electronics. Pero en escenario Nick Samamoto con una guitarra y su voz, y al lado el otro integrante con un cello, eso sí, con unas bases electrónicas y con un apoyo visual muy, muy fuerte. O sea, todos los tracks eran sincronizados 100% con un video entretenido, algunos videos eran puros juegos de palabras, otros videos incluso caseros, o tenían también mucho archivos antiguos que se metían en la Biblioteca Nacional de Washington a buscar archivos como la América de los 30, puros videos freak, muy, muy interesantes. Y música más relajada, de repente muy amena, melódica. Un grupo muy, muy agradable. Yeah. Así que eso es... Sí, me parece que lo que estamos escuchando es como una remezcla de ser de ¿cómo se llama? Scott Herren, parece que se llama el tipo de Prefuse 73. Sí, yo la verdad que no lo conozco mucho. Pero él es como más, aún más melódico que, y más como fiestero, entre comillas, con música más, un poco más entretenida. Eso, este disco muy, muy agradable, totalmente recomendable. Y de los discos de Books, el año pasado uno muy bueno que se llama Lost and Safe. Que de hecho por eso llegué al disco, porque está como de los mejores discos del año, según The Wire, y ahí uno empieza a investigar. Claro, sí, The Books es como muchos recursos, ¿sí? Recursos de sonidos, de ruido, sí, claro. Es como un pastiche, así, una mezcla que al final queda algo muy... Y por eso impresiona tanto sonoro, en el escenario, sí, que al final tú veías a estos dos sujetos, uno con una guitarra acústica y otro con un cello, suenan impecablemente y la mezcla con todo el aparato, las bases, es increíble. Eso. Entonces vamos a escuchar algo de ellos, pero también te trajiste algo más. Sí, en este bloque viene otro grupo de cosas nuevas que están saliendo en Estados Unidos. Esto es un grupo que se llama The Feathers, que es una suerte de ensemble de músicos de la costa este. Son de Vermont y son súper representativos de este nuevo movimiento, los nuevos hippies gringos. El New Weird America, ¿sí? Es como dentro de ese grupo de músicos. Los más típicos de Vendra Van Heerden, que aquí lo hemos puesto varias veces, sí. Animal Collective también. Y está este grupo de músicos que se llama The Feathers, el disco no tiene título. Es un disco que se grabó en 2004, se editó en 2005, creo, solo en vinilo, y ahora en abril de este año salió. Porque Van Hert creo que hizo la gestión para pa producirlo en CD. Eso, música muy, muy folk, más que psicodélica, y es bastante melódica, las letras son bien bonitas. Y sobre todo impresiona que sea música nueva, porque podría ser, no sé, la Joan Baez o... Pero un disco bonito, interesante. Eso, entonces vamos con Prefuse 73 y The Books, y después con Feathers. Thank you. 1, 2, 3. Estamos de vuelta en Perdidos en Espacio, lo que acaban de escuchar. Por favor, Diego, el bloque anterior. Lo primero era Prefuse 73 y The Books. esa mezcla de balada acústica con base electrónica muy melódica y apacible, y lo segundo ya más folk, neofolk, pero al final folk del año 2000, con este grupo de músicos de Vermont, Feathers. Que hay como una, bueno, siempre hay resurrección de movimiento y de ondas, pero ¿tú percibiste algo con Devendra Banhart o qué otros, bueno, estos mismos Feathers, qué otra banda hay? Animal Collective. Sí, también. ¿Entre ellos o...? No, además otras bandas, así como que se notaran afiches o harto movimiento allá en Nueva York, por lo menos. ¿Qué es lo que más se sentía como que estaba sonando? No, lo más, o sea, al final lo que más suena es lo más, como lo más indie, lo más, no sé si fiestero, pero de repente lo más adolescente. Eso yeah. Es lo más, sobre todo para esa, como para el downtown, que está la universidad, está la NYU y toda esa zona, por lo menos. Y muy la onda Brooklyn también, que está como también muy... Yo creo que lo que más suena y lo más así perceptible, entre comillas, yo creo que es la onda más de, como los grupos más post-rockeros, así indie. ¿Alguna banda que te haya... o nombre de banda que te haya así como... No, es que no, a mí no me llaman tanto la atención. Ya. Yeah. Pero hay... no sé, los Yeah Yeahs o Say My Name o algo así. No, son muchos nombres. Yeah. ¿No? Eso, pues, y después ahora viene otro disco que traje yo, ¿no? ¿De Ennio Morricone? Ah, no, viene el tuyo ya. Primero vamos con Pillow, de su nuevo disco llamado Flowing Seasons. Este me parece que es el segundo disco, ¿eh? De Luca Di Mira, que pertenece a otra banda italiana llamada Giardini Di Miro. En esta onda, medio post-rock, pero más piola, así, más tirado para Sigur Rós o ese tipo de banda. Al menos lo que vamos a escuchar, participa un tipo que se llama Patrick Zimmer, de otro proyecto electrónico llamado Finn, que está invitado por Pillow para poner las voces, y es muy muy onda Sigur Rós, así que vamos a ir con ese track de este disco llamado Flowing Seasons. Y después ahí viene un disco que traje muy interesante, de Ennio Morricone. La gracia del disco es que es una recopilación de puros trabajos perdidos, se supone, de películas media freak de los años 60 y 70. Una recopilación que estuvo a cargo de Mike Patton. Él hizo produjo el disco. Que creo que el sello es de Mike Patton. IPCAC. Eso, la selección es espectacular. Tiene desde... Free jazz, así, tiene ese tipo, free, ¿no? Jazz, tiene también algunas cosas como más sesudas de como composiciones más de cámara, tiene avant-garde, sí, cosas parecidas a lo último de Miles Davis, un disco muy muy muy muy interesante. Eso, viene un par de Crime and Dissonance, que salió el año pasado, un super disco. Bueno, vamos entonces primero con Pillow y luego con Ennio Morricone, estos Perdidos en el Espacio. Thank you. Dios en el espacio. 102.5 FM. Eso era entonces Crime and Dissonance de Ennio Morricone. Selecciones de película, de música de película de los 60 y 70. Eso. Más información en nuestro blog www.perdidos.cl, si que quieren investigar un poquito más. Y si quieren escuchar el programa que se han perdido en el podcast que va a estar a partir de mañana, yo creo. Así que eso. Bueno, nos vamos a encontrar el próximo lunes y creo que vamos a tener una sorpresa. Va a estar llegando de su tour de Europa Rodrigo Santis junto a Jepe, así que creo que nos van a visitar para contarnos qué tal estuvo eso y aprovechar de pescar la guitarra y entonar alguna melodía. Así que, bueno, agradecido, Diego, de que gracias a ti, y no te pierdas tanto. No, sí, voy a estar acá pronto. Me parece. Ya, nos vemos entonces. Gracias, Luis, y un saludo a los secundarios desde acá. Sigan nomás. Nos vemos. Espacio.